Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, ya saben, nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, el día lunes les comenté que el día de mañana, que el día de ayer más bien, no iba a haber programa. Por eso pues regresamos el día de hoy. Y discúlpenme otra vez por regresar tarde. Vamos a tener un programa de una hora y media en lugar de dos horas. Pero vamos a abarcar todo, ¿ok? ¿Cómo van de los resfriados? Por acá ya nos llegó el resfriado, mi esposo, y por ahí como que me quiere medio dar a mí también. Espero que no, sinceramente no me quiero enfermar, pero ahorita que sí me estoy escuchando la voz, creo que sí se escucha un poquito distinto a mi voz normal, ¿verdad? Y es que está haciendo mucho frío, o sea, mucha gente pues se ha confiado con las temperaturas de la semana pasada, que pues estuvieron muy agradables y que ya sabíamos nosotros, ¿verdad?, que iban a cambiar y que iba a estar bastante frío. Pero aunque sepamos, de todas formas, pues pega el golpe de pues el cambio de clima. Así que pues hay que cuidarse muy bien, abrigarse muy bien y también tener mucho cuidado, ¿no?, cuando caminas, porque también ha estado nevando un poco. Entonces los suelos en algunos lugares están resbalosos, así que hay que tener mucha precaución por la gripe y también por cualquier caída que podría ocurrir, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos ahora sí con la temperatura, que ya nos está cantando el gallo. Tenemos una temperatura actual de 18 grados Fahrenheit con un cielo mayormente soleado. Se registra un viento de 3 millas por hora, una humedad de un 62%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 15. ¡Wow! Va a estar súper frío el día de hoy. Así que si no han salido sus casitas y van a salir, pues hay que salir mega abrigados, ¿ok? Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas, de 39 grados, mínimas de 37 grados. Y para el día viernes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 33. Va a estar más cálido que el día anterior, pero según lo que yo había visto el día lunes, nos decía que iba a caer probablemente un poquito de nieve, ¿no? En lugar de la lluvia, pero viendo las temperaturas, no es como que tanto la probabilidad. Para el día sábado 15 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 26, con probabilidad de que caiga un poquito de nieve. Va a estar más frío que la noche anterior, o sea que el 14, porque se espera una mínima nocturna de 26 grados. Y durante la mañana es probable que vaya a caer la nieve, ¿ok? Un poco de nieve. Y para el próximo domingo, 16 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Y pues ahí va variando la temperatura, va variando, así que pues hay que pues estar abrigados primeramente y segundamente pues estar preparados para la nieve, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, o ese que las apariencias engañan. Se te cae el teléfono dentro de un baño público.

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Misada Mohamed y sus predicciones para este 12 de febrero, que dio los horóscopos para lasestrellas.tv. Vámonos con Misada Mohamed. Es momento de actuar y expresar tus ideas. La luna llena en Leo te impulsa a dejar de postergar y aprovechar la energía para lograr éxito en lo sentimental y en lo laboral. Tauro, tu magnetismo estará en su punto más alto, facilitando negociaciones y acuerdos. Aprovecha el día para trámites importantes o nuevas oportunidades laborales. Géminis, no te dejes afectar por comentarios negativos. Júpiter en tu signo te brinda oportunidades para cumplir tus sueños. Es momento de avanzar en relaciones y trabajo. Para el signo de Cáncer, se presenta una oportunidad clave para una compra o negociación que llevas tiempo esperando. También habrá buenas noticias en el ámbito familiar. Leo, mantén la calma y analiza antes de actuar. La luna llena en tu signo te brinda oportunidades, pero debes enfocarte bien para aprovecharlas. Virgo, vive el presente y sigue tu intuición. La luna llena en tu signo favorece proyectos y decisiones importantes, asegurándote el éxito. Libra, enfócate en la realidad y aprende los errores. Es momento de confiar en tu experiencia para avanzar con seguridad hacia el éxito. Escorpión, la carga emocional y personal puede generar tensión. Organiza tus pendientes y mantén la calma. Un reencuentro con alguien del pasado traerá oportunidades económicas. Sagitario, tu brillo y energía son evidentes después de momentos difíciles. Ahora todo comienza a fluir con éxito y con abundancia. Capricornio, atrévete a disfrutar sin preocuparte por el que dirán. Estás en el momento ideal para triunfar en el amor y en el trabajo. Acuario, usa tu intuición y contactos para avanzar en proyectos. Se avecina un viaje o una compra importante con beneficios para ti y para tu familia. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Toma decisiones clave en lo laboral y en lo familiar. Los acuerdos y contratos que hagas en este periodo tendrán éxito garantizado. Storming for ocean pollution.

10 de la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre la ciudad subacuática que podría cambiarlo todo. El ambicioso plan en Reino Unido para vivir bajo el mar. ¿Cómo la ven? Un proyecto revolucionario en Reino Unido busca establecer la primera presencia humana permanente en el océano. Con una infraestructura avanzada, seguridad reforzada y un presupuesto millonario, esta iniciativa podría marcar el inicio de una nueva era en la exploración submarina. Pero bueno, ¿cómo sería la vida en las profundidades? ¿Y qué desafíos se enfrenta esta audaz apuesta? En una antigua cantera de piedra caliza en Gloucestershire, en Reino Unido, un equipo multidisciplinario está trabajando en DEEP, que es un proyecto que pretende cambiar la relación del ser humano con el océano. Financiado por un inversor anónimo, DEEP busca desarrollar unidades habitacionales submarinas que permitan a científicos y exploradores vivir de forma permanente bajo el agua. Si todo avanza según lo planeado, los primeros ocupantes descenderán a las profundidades en el 2027, marcando un hito en la historia de la exploración oceánica. El proyecto se basa en la construcción de estructuras llamadas sentinelas, diseñadas para alojar hasta 6 personas a profundidades de 200 metros. Y esta zona, conocida como la zona crepuscular del océano, recibe poca luz solar y alberga formas de vida en gran parte desconocidas. Inicialmente, estas estaciones submarinas funcionarán como laboratorios de investigación, pero la ambición final de DEEP es aún mayor: crear asentamientos permanentes en todos los océanos del mundo. Según Mike Shackleford, director de operaciones del proyecto, el objetivo es vivir en el océano para siempre. ¿Cómo se vivir en el océano para siempre? Bueno, para desarrollar y probar esta innovadora infraestructura, DEEP ha transformado un terreno de 20 hectáreas en Gloucestershire, donde una cantera inundada en los años 90 ofrece un entorno ideal. El campus incluirá áreas de entretenimiento y capacitación para futuros habitantes submarinos, una base para mini sumergibles que transportarán a los ocupantes a los sentinelas, instalaciones avanzadas de desarrollo y pruebas de Bristol. Y desde un punto de vista técnico, los sentinelas están diseñados para ofrecer condiciones de vida similares a las de un hogar terrestre, con dormitorios amplios, cocina totalmente equipada, espacios de investigación, baños con agua corriente y sistema de cisterna, fabricados con un acero especial capaz de soportar altas presiones. Estas unidades permitirán estancias prolongadas sin comprometer la seguridad de sus ocupantes. Uno de los aspectos más enigmáticos del proyecto es su financiación. DEEP cuenta con el respaldo de un único inversor privado anónimo, cuya identidad y el monto exacto de la inversión no han sido revelados. Y no obstante, un portavoz de la empresa confirmó que ya han superado los 100 millones de libras, más de 120 millones de dólares, solo en la construcción del campus Gloucestershire. En términos de seguridad, Deep ha tomado precauciones extremas para evitar tragedias como la del sumergible Titán, que implosionó en el 2023. Phil Short, director de buceo del proyecto, enfatizó la diferencia entre ambos casos. Dice, nadie pondría a su familia en un coche sin frenos inspeccionados a neumáticos hechos a mano o neumáticos hechos a manos. Nosotros garantizamos la seguridad desde el diseño hasta la operación. Y para ello, el proyecto está siendo supervisado por Dead Norsky Veritas DNV, una agencia internacional de certificación que valida cada etapa del desarrollo. Y Deep también tiene un fuerte enfoque en la investigación científica, especialmente en el impacto de la vida en la profundidad en el cuerpo humano. Tom Cargais, especialista en fisiología, explicó que hasta ahora los estudios sobre buceo de saturación se han centrado en hombres jóvenes y en buena forma, dejando muchas incógnitas sobre cómo otras personas podrían adaptarse a la vida bajo el agua. El entrenamiento para habitar los centinelas será intenso y prolongado. Alguien sin experiencia en buceo necesitará entre 12 y 18 meses de preparación. Se realizarán pruebas psicológicas para evaluar la adaptación a espacios reducidos. Simuladores desarrollados por Deep analizarán la tolerancia a la vida submarina. Y bueno, vivir bajo el agua implica cambiar rutinas básicas, incluyendo la alimentación. Joy Costa, chef de Deep, diseñó un menú submarino especial, que garantiza una dieta equilibrada en condiciones de alta presión. Y bueno, vamos a ver cómo la presión suprime el sentido del gusto, así que tuvieron que adaptar algunos sabores. Y algunos de los platos que fueron diseñados incluyen la sopa de cebolla francesa, costillas de ternera marinadas en vino tinto y polenta trufada con ricota. Además, se han creado bocadillos de queso al vacío para maximizar el sabor en las profundidades. Y estos menús han sido evaluados por nutricionistas y serán probados en un laboratorio de submarinismo en Plymouth antes de ser implementados en las estaciones submarinas. En el futuro, lo que ellos esperan son colonias submarinas permanentes. Y esto podría traducirse en centros de investigación multinacionales, estaciones científicas a gran escala, incluso asentamientos civiles en el futuro. Y mientras el mundo mira hacia la colonización del espacio, Deep apuesta por explorar el 71% del planeta, que sigue siendo un misterio, los océanos. Y si este proyecto pues tiene éxito, se podría estar ante el inicio de una nueva era en la que el ser humano finalmente encuentre su lugar bajo el mar, como sirenitos. La verdad, yo lo veo muy raro esto, porque pues, ¿quién te garantiza que venga también un animalito de la creación que está al fondo del océano que no se conoce y pues estudia ahí, ¿no? Y se acaba la colonización. Pero bueno, cuando hay dinero y hay científicos, pues pueden hacer todo este tipo de cosas, ¿no? En otra información, según la inteligencia artificial, habla de los 4 países más seguros en caso de que haya una guerra global. Dios no lo quiera, ¿no? ¿Dónde estarías más protegido en caso de un conflicto a escala mundial? Vamos a ver lo que dijo la inteligencia artificial. Según la inteligencia artificial, pues nos dice los mejores refugios frente a escenarios de incertidumbre global, perdón. En un contexto de crecientes tensiones internacionales, la búsqueda de los lugares más seguros en caso de una eventual catástrofe mundial ha cobrado gran relevancia. Factores como la geografía, los recursos naturales y la capacidad de autosuficiencia son determinantes para identificar países que podrían ofrecer protección en un escenario de crisis global. Esta información o este artículo analiza 4 destinos destacados por sus características únicas que los convierten en opciones viables para garantizar seguridad y estabilidad. Una de ellas es Nueva Zelanda, el refugio del Pacífico. Nueva Zelanda es ampliamente reconocida como uno de los lugares más seguros gracias a su aislamiento geográfico y a su fortaleza económica. Su ubicación en el Pacífico Sur lo protege de conflictos geopolíticos importantes, mientras que su estabilidad política y social refuerza su atractivo como refugio en tiempos de crisis. Y el país no solo se distingue por sus paisajes impresionantes, sino también por su autosuficiencia alimentaria. Entonces, con una producción agrícola que supera su consumo interno, Nueva Zelanda tiene la capacidad de resistir periodos prolongados de incertidumbre global, según análisis de organizaciones como Rethinking Security. Y esta autosuficiencia, sumada a su relativa inmunidad a fenómenos como el invierno nuclear, lo convierte en una opción prioritaria para quienes buscan seguridad ante desastres internacionales. Islandia, energía renovable y aislamiento estratégico. Islandia es un país ubicado en el Atlántico Norte y se posiciona como otro destino ideal gracias a su aislamiento estratégico y sus abundantes recursos naturales. Con una población de poco más de 300.000 habitantes, esta nación nórdida garantiza su supervivencia mediante una autosuficiencia energética basada en fuentes renovables como la energía geotérmica e hidráulica. Además, la distancia de Islandia respecto a los principales centros del poder político y militar minimiza la posibilidad de verse directamente afectada por un conflicto global. Y también se encuentra Chile, la seguridad en Sudamérica. En el hemisferio sur, Chile se erige como una alternativa sólida en Sudamérica. Su geografía, dominada por la imponente cordillera de los Andes y una extensa costa, ofrece una barrera natural frente a posibles amenazas externas. La estabilidad política y económica del país, combinada con una abundancia de recursos naturales, lo convierte en un lugar atractivo para quienes buscan escapar del caos. Santiago, la capital chilena, no solo cuenta con una infraestructura sólida, sino también con relaciones diplomáticas favorables con potencias globales como Estados Unidos y el Reino Unido, lo que podría facilitar la acogida de refugiados en caso de una crisis mundial. Y Fiji, tranquilidad en un paraíso tropical. Para quienes prefieren climas cálidos y un estilo de vida más relajado, Fiji emerge como un destino seguro. Este archipiélago del Pacífico, ubicado a más de 2.000 kilómetros al norte de Nueva Zelanda, combina aislamiento geográfico con un entorno natural que proporciona recursos esenciales para la subsistencia. Y bueno, pues ahí está en la conclusión de la inteligencia artificial, ¿no? Países como Nueva Zelanda, Islandia, Chile y Fiji destacan por su combinación de ubicación estratégica, recursos naturales y autosuficiencia. Pero bueno, eso lo dice la inteligencia artificial, ¿no? La realidad, pues va a ser que si hay algo así, pues nadie nos vamos a salvar, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que no quiero ser

Y pues que no deben de faltar en nuestra dieta según la recomendación de la ciencia, ¿no? Fortalecer nuestros huesos debe ser una prioridad para gozar de buena salud. La alimentación cumple un rol fundamental en eso, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Y hay ciertos nutrientes claves como el fósforo, que son expertos, bueno, los expertos recomiendan incluir estos 5 alimentos ricos en este mineral. El queso es el preferido por excelencia. Este lácteo es una fuente invaluable de fósforo. Dependiendo la variedad, aporta entre 420 y 900 miligramos de este compuesto por cada 100 gramos, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Además, un estudio de European Journal of Nutrition asoció su consumo con menor riesgo cardiovascular. Otra de las recomendaciones son las nueces, son unos snacks perfectos para picar. Las nueces tienen un alto contenido de fósforo y ácido alfa linoleico. Investigadores de la Universidad de Minnesota indican que esto ayuda a reducir probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas. Son el snack ideal para cuidar tu salud ósea y cardíaca a la vez. También están los pescados, la fuente de fósforo del océano, con 252 miligramos de fósforo por cada 100 gramos. Cualquier variedad de pescado nos aportará una gran cuota de este nutriente, según el USDA. Además, un estudio de Communications Earth and Environment resaltó su bajo impacto ambiental. Y también se encuentra el arroz integral, que da energía y nutrición. Este cereal es rico en fósforo, con 103 miligramos por cada 100 gramos, según la USDA. Asimismo, un estudio de British Medical Journal sugiere que su consumo puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2. Y por último están las lentejas, que es una legumbre ideal para los huesos fuertes. Las lentejas tienen 180 miligramos de fósforo por porción, fue lo que destacó la USDA, y también aportan proteínas, fibra, hierro y más nutrientes. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos remarcó sus beneficios para la salud ósea. Y seguir estos consejos nutricionales y llevar una dieta balanceada es clave para gozar de huesos y articulaciones saludables. De todos modos, pues hay que consultar a los profesionales, ¿no? Dependiendo del requerimiento de fósforo que tú vayas a necesitar, ¿no? Pero bueno, aquí están los 5 alimentos que nos van a ayudar a fortalecer nuestros huesos. El queso, el preferido de todos, las nueces, los pescados, el arroz integral y las lentejas. Así que pues ahí están nuevas opciones para incluir a nuestra alimentación, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.